Luis Campos Moya, subprefecto, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional. El día de hoy, mientras funcionarios policiales efectuaban el control migratorio en el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré de la provincia de Osorno, se pudieron percatar que un ciudadano extranjero, el cual venía conduciendo un camión de patente chilena, lo hacía sin los documentos correspondientes, ya sea una visa, autorización de trabajo para hacer este trámite. Por lo tanto, los oficiales le solicitaron los documentos correspondientes, a lo que él respondió que no lo tenía, pero tenía un trámite de visa temporaria. A la experticia de los funcionarios, ellos revisaron esto y se pudieron dar cuenta que tenía seria incongruencia el documento, que no correspondían a los documentos originales. Por lo tanto, los oficiales decidieron investigar este hecho, percatándose que se trataba de un falso documento, quedando a la persona detenida por falsificación de instrumento público, toda vez que ese documento se lo había conseguido en Santiago, habiendo comprado un tercero este papel con el fin de poder trabajar en Chile. Siendo sorprendido por la experticia de los funcionarios, como oficiales especialistas en migraciones y al mismo tiempo investigadores policiales. No tiene antecedentes, es sin antecedentes esta persona y estaba al ingreso a Chile, había sido como turista. Este ciudadano extranjero pasará mañana a control de detención por el delito de falsificación de instrumento público en el juzgado de garantía de Osorno.